Les cuento que estamos ubicados en el barrio Santa Clara. Vinimos aquí a charlar con un vecino de este sector respecto a un bono que están realizando, a un bingo solidario específicamente, y queremos charlar de esto con Ángel Yancapá, quien es presidente de una asociación y nos va a contar en base a qué surge este bingo, que tiene un fin solidario justamente. Ángel, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días para toda la audiencia. Sí, lo denominamos un abrigo para mi hermana. Bueno, justamente tiene que ver con el tema de la situación que estamos pasando, especialmente para la gente más necesitada de los barrios. Acá sabemos bien cómo están, que tenemos muchos barrios, muchas casillas, mucha gente vulnerable al frío. Bueno, los mismos socios de esta asociación que tenemos, están necesitando una ayuda como el tema que es leña, garrafa. Entonces, con un grupo de compañeros legislativos y la asociación, decidimos hacer un bingo solidario para el día 10 de julio en Apel. Esto lo vamos a hacer a partir de las 17 horas y va a durar aproximadamente hasta las 22 horas. Bueno, por supuesto, como te contaba, que el fin va a ser para recaudar garrafa, leña, frazada, calzado, lo que podamos, lo que de acuerdo a lo que juntemos, ¿no? Pero bueno, el fin es ese. ¿Cuánto está el valor de este bingo? El cartón sale 1.000 pesos. Sale 1.000 pesos, va a haber servicio de buffet, va a haber sorteo. El salón va a estar confeccionado, así que va a haber comodidad para la gente que pueda ir y que pueda participar. Hemos venido, hay mucha gente que nos quiere colaborar, pero en realidad nosotros queremos que la gente vaya, que esté presente, que estamos rechazando por ahí las colaboraciones, porque bueno, el sentido es que la gente vaya, que participe. Hacen un lindo rato y de paso que colaboren con la sociedad, ¿no? Porque este fin solidario, como bien nos decía, tiene como fin ayudar a vecinos que están en situación de vulnerabilidad. Bueno, y en ese sentido se está trabajando desde la asociación. Contanos cuáles son los trabajos. Mira, nosotros tenemos un estatuto muy amplio, desde capacitación, emprendimiento, microemprendimiento. Hemos estado trabajando con la municipalidad, Bueno, en realidad nosotros nos dieron el año pasado la personalidad jurídica, pero bueno, con esto de la pandemia muchos no hemos podido juntarnos con los chicos. Si bien estamos en contacto vía teléfono o por medio de otras comunicaciones, pero siempre estamos ahí con los chicos empezando recién a hacer esta actividad. Bueno, esta es una de las cosas que vamos a encarar. Tenemos pensado hacer muchas actividades más. Pero bueno, el estatuto nuestro, por suerte, lo hicimos bien amplio y para trabajar conjuntamente con todos los socios y con todo también lo que es la comunidad, también con iglesias, bien abierto y que sea bien participativo. ¿Y cómo puede hacer la gente que quiera participar de este bingo? ¿Cómo puede comprar un cartón? Bueno, le dejo mi número de teléfono, 2920-56-3146. También tenemos una página de Facebook, Asociación Civil de Bengoche. También me pueden encontrar por Facebook, Ángel Héctor Yancapán. También están colaborando compañeros legislativos, que si alguno los conoce, por ejemplo, Eliana Guzmán, Sofía Polete, Adriana Alarcón, Sandra Canales, también se pueden comunicar con ellos. Ángel, ¿hasta cuándo hay tiempo para comprar uno de estos cartones? Bueno, en realidad estamos vendiendo y mucha gente lo está encargando para el cobro, así que hasta el 9 de julio tenemos tiempo para que los puedan comprar. Ángel, agradecemos, bueno, y esperemos que se sume mucha gente. Bueno, eso esperamos que sea una gran convocatoria. Esperamos alrededor de 250 personas y bueno, que sea el fin es solidario. Lo que nos propusimos con los compañeros de la asociación es lo que se destine largar toda la sociedad, sea gastarlo todo en el sentido de que para que la gente pueda pasar un, no digo que le vamos a solucionar, pero por lo menos un invierno más confortable. No, gracias a usted. Muy bien, la palabra entonces de Ángel Yancapán, es presidente de la Asociación Civil Nehuen Huehché, bueno, contándonos respecto a este bingo solidario que tiene como fin ayudar a vecinos y vecinas de aquí de la capital rionegrina en situación de vulnerabilidad.